La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes que están poniendo la otra oreja a este programa de subversiones sonoras transmitidas desde Chiapas en este año 2013, desde el Estudio Mayor, en este momento de Comán y Lel, Mirada Colectiva, en FM Radio Botán Zapata en el 89.1 de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en el marco de las jornadas radiales de Medios Libres de México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook La Otra Oreja. Y también este programa está transmitido por FM La Tribu de Buenos Aires en el 88.7 los domingos a las 17 horas con Paula casi siempre en la operación técnica. También por Radio Capoma desde el norte de Argentina, desde Jujuy, Libertador General San Martín, los martes a la noche. Por Radio Asamblea, también los martes a la tarde desde el centro de Buenos Aires, buscando un local propio para la radio, los compañeros de la Asamblea. Se suma también Radio Chapa, desde Chapadmalal, entre Mar del Plata y Miramar, ahí en la provincia de Buenos Aires, en la costa, con Julio, con Rosana, ahí experimentando esta nueva radio, Radio Chapa. En la locución de este programa, una grande, Liliana Downes, y una chiquita, Zoe, para la otra orejita. Y en este programa estamos tomando mate, hoy despidiéndonos de este estudio, estamos con la libertad de tomar mate adentro. Sí, pero cuando tomamos café, lo hacemos con el café de Schlekilmuel, un café compañero que aquí en José Ortiz de Domínguez número 2, en San Cristóbal de las Casas. Bueno, lo recomendamos porque no solamente son compañeros, sino que el café está buenísimo. También tenemos que anunciar a la Escuela de Lenguas Mayas, Tzotzil, Tzeltal y Español, por supuesto, Batzilcop, una escuela sin fines de lucro, un colectivo inspirado por los pueblos autónomos de Chiapas, por un mundo donde quepan muchos mundos. Y anuncia esta escuela el 10º programa itinerante Chiapas a Contrapelo, del 18 al 22 de diciembre, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, justo antes de la escuelita zapatista de diciembre, también antes de los festejos, 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, poco antes, estaría bueno, hacer este programa Chiapas a Contrapelo, desde acá, desde Chiapas precisamente. Y este programa está muy bueno. Vamos a compartir una música rebelde de varias partes del mundo. La Otra Oreja Latinoamericana. Soy un esclavo moderno que no gusta del trabajo, soy un esclavo moderno. Todas las cosas las hago así, pero a su debido tiempo, todas las cosas las hago así. Esclavo moderno por Manuel Álvarez y sus Dangers, desde Colombia, para La Otra Oreja. Tiempo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja, La Otra Oreja Intergaláctica. Y no quiero ser un número más. Me valgo solo para poder pensar, ser el dueño de mi vida. Y no me apetece participar. El crimen del bienestar. El crimen del bienestar. Protesto por La Otra Oreja. Otra vez despierto a la noche. Hace frío y nada para comer. Muchos años viviendo en la calle, pidiendo a gritos más igualdad. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuánto costará? El tiempo lo decidirá. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y hace algún tiempo, los insurgentes con sus grupos musicales, bueno, grabaron algunos de sus temas. Vamos a escuchar Fusil de Madera, por las voces de la resistencia del municipio autónomo rebelde zapatista de Poló, muchos desplazados entre ellos. Vamos a escuchar este tema, grabado en un compilado a los 20 y 10 del EZLN. Oh, y ahora, a fin de año, se viene, ¿eh?, los 30 y 20, ¿no? Vamos a ver con qué vamos musicalmente este año. Vamos a escuchar entonces, ¿sí? Ahí están los compañeros. Fusil de Madera, por las voces de la resistencia del municipio autónomo rebelde zapatista de Poló, de Chiapas. Pasamontañas y mi fusil de madera.

volvemos a esta otra oreja. Gracias, Zoe, por la presentación. Hace mucho que no pasábamos la otra orejita y el reclamo de algunos chicos y de algunos grandes también, ¿eh? Vamos a pasar entonces una queja. A pesar de que el domingo próximo en Argentina es el Día de la Madre, bueno, hay madres que no sé si merecen ser festejadas, como la mamá pegalona. Vamos a escuchar entonces del grupo Bandula, un clásico, ¿eh? De México, para Macarena también, que está escuchando, la mamá pegalona, por la otra oreja, por la otra orejita. Por hecho, a que los traten bien, tienen derecho. Ahí estaba Bandula, con Rocco, nuestro amigo Rocco, que ya va a leer un cuento del subcomandante Marcos en un proyecto nuevo, parecido a los otros cuentos de Buenos Aires, pero acá se va a llamar Habrá una vez. Ya se está produciendo. Y seguimos con Bandula para Macarena de Morelia. Y Daniela también, La niña que casi nunca enfermaba. Bandula por la otra oreja para Macarena y Daniela. Casi todos en su escuela se enfermaron algún día, pero esta niña tan sana enfermarse no podía. Solo se enfermó cuando le dio varicela. Solo se enfermó cuando le dio el sarampión. Solo se enfermó al picársele una muela. Solo se enfermó cuando la piel se enronchó. Pero fuera de estas veces casi nunca se enfermó. Más por no dejar, seis veces a la semana, su mamá muy precavida con el doctor la llevaba. Nada más por no dejar, el doctor desesperado gritaba otra vez tú, y la niña sin esfuerzo le decía: doctor, yo ejerzo mi derecho a la salud. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y desde México hay un trovador, ¿no?, que está en todas. Andrés Contreras, conocidísimo en todas las marchas, o en casi todas, ¿no?, haciendo sus canciones, en todas las movilizaciones. Siempre tiene algo que decir, felizmente, Andrés Contreras. Y también dice algo por Cuba. Y este tema se lo dedicamos a Lina. A Sebastián también, pero fundamentalmente a Lina, una compañera cubana con la cual vamos a hacer La Otra Oreja de Cuba. Y que poco antes de irnos para Cuba, ¿no?, unos días, ¿no?, para tener más música para La Otra Oreja, vamos a escuchar entonces Andrés Contreras, Cuba sí, por La Otra Oreja. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Y no dicen que Batista mató 20 mil cubanos. Y no dicen que Batista mató 20 mil cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. En Bahía de Cochinos, una bola de cretinos. En Bahía de Cochinos, una bola de cretinos. Ahí llegaron en manada y se los llevó la chingada. Ahí llegaron en manada y se los llevó la chingada. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Yo sé que tiene Fidel, que nadie puede con él. Yo sé que tiene Fidel, que nadie puede con él. Todo un pueblo que lo quiere, que da la vida por él. Todo un pueblo que lo quiere, que da la vida por él. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. 40 años de bloqueo con Cuba no han terminado. 40 años de bloqueo con Cuba no han terminado. Los yanquis a Cuba veo que le hicieron los mandados. Los yanquis a Cuba veo que le hicieron los mandados. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Y no dicen que Batista mató 20 mil cubanos. Y no dicen que Batista mató 20 mil cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Y de México, de Cuba, a Colombia, Jorge Velosa, este cantautor colombiano, gran iniciador del género musical conocido como la carranga. Allá en Colombia, vamos a escuchar Buenos Días Campesino, Jorge Velosa, por La Otra Oreja. Buenos días, campesino, buenos días, donde quiera que te encuentres aquí va mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto porque me lo han dado todo. Porque me lo han dado todo para volverme canción. Me saludas, campesino, a la familia. A todos en la vereda, por favor, y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol, y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores. Con sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor.

premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo, los muros del Estado, que salgan los hermanos que están encarcelados. Matías Cachulebu, hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente, con tu sangre se levanta, mil guerreros combatientes. Con fuerza haremos frente a tu violencia, continuará la resistencia, somos guerreros. Seguimos con Puelcona presentando el nuevo disco. Estos compañeros mapuches, Furia sin par. Saludamos a Andrea, a Martita, a Sin Mandarinas también. Con fuerza escuchábamos Puelcona. Ahora, Furia sin par desde la nación mapuche, por la otra oreja. Todo lo pasado pudiste decidir, pensando en tu presente vas a definir si lo que viene es mejor. Solo depende de ti. Siempre quejándonos no vamos a advertir que todo lo anhelado debemos construir. Con plena conciencia hoy vas a poder resurgir. De esta otra oreja siempre, con una versión de Hasta Siempre. DJ Virus Remix. Desde Cuba. Escucha esta versión. Y sí, la tenemos que pasar, esta versión. Sabemos que a muchos no les gusta, a otros sí. Pero desde Cuba, DJ Viru. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.